De momento todo bien. Allá voy al 100%. Algo tenso por la gente y por este aire caliente. Tenso y extraño también. Sé que podría morir, pero allá voy hacia ti. Por tu fauna microbiana, por tu flora bacteriana, y encontrar contigo el fin. Los trópicos sin salir de la cárcel transparente. Es más que suficiente. Siento el pulso en mi sien, calle Luna 103, ascensor y piso 20, puerta Cabres de repente. Estoy vivo, ya lo ves. Celibato que te dé el viejo burbuja capa. Voy a meterme en tu cama. Para adentro a ver qué pasa.